El equipo de gobierno de Bildu nuevamente incumple el presupuesto municipal de Laudio. Desde el Partido Nacionalista Vasco, tras analizar la documentación sobre la liquidación del presupuesto general del 2014, queremos denunciar la nula gestión que realiza el equipo de gobierno de Bildu de los presupuestos de Laudio para el año 2014. Recordar nuevamente que el Partido Nacionalista Vasco decidió suscribir en el año 2014 un acuerdo presupuestario con Bildu con el fin de paliar la absoluta inacción del equipo de gobierno. Sí, reiteramos, inacción del Ejecutivo Municipal y parálisis total de nuestro municipio durante esta legislatura. Datos que acreditan lo dicho, no nos los inventamos. Son datos objetivos, no sujetos a interpretación alguna. Cojamos los dos últimos ejercicios, el año 2013 y el 2014. Como referencia, en el ejercicio 2013 no se ejecutó el 71% de las inversiones presupuestadas y aprobadas en el Pleno. En el ejercicio 2014 no se ha ejecutado el 66% de las inversiones presupuestadas y aprobadas por el Pleno. Son datos no susceptibles de interpretación alguna. Nos encontramos, por tanto, ante un gasto diferido en el tiempo. Es decir, Bildu no acomete las inversiones con carácter inmediato y las pospone año tras año. Esto es inaceptable y, si me permitís, yo añadiría que absolutamente impresentable. El incumplimiento del presupuesto municipal supone también el incumplimiento del acuerdo presupuestario para el año 2014 suscrito entre Bildu y el Partido Nacionalista Vasco para la reactivación del Laudio. De este modo, proyectos solicitados por el Partido Nacionalista Vasco, tan importantes para nuestro pueblo, como son el asfaltado rural y urbano, la reforma de la Plaza de Ugarte, la realización de políticas activas de fomento del empleo y la realización de programas de formación dirigidos a la juventud en situación de desempleo, sencillamente no se han ejecutado. Invertir es una forma de crear empleo y riqueza, y también, sin la menor duda, es lo que necesita nuestro pueblo, Laudio, con una tasa de desempleo cercana al 20%. Le preguntamos al Ejecutivo Municipal de Bildu, ¿dónde queda la atención integral a las necesidades básicas de los laudioarras? ¿Dónde están las partidas de formación? ¿Dónde quedan las partidas para fomento del autoempleo y las subvenciones para emprendedores? ¿Dónde quedan los programas de inserción sociolaboral de colectivos de difícil empleabilidad, como son jóvenes, mayores de 45 años, mujeres cabezas de familia monoparental, discapacitados? ¿Dónde están todas esas partidas? La responsable financiera de Bildu, Amech Meaza, falta a la verdad. Miente. Miente cuando dice que la situación del ayuntamiento es prácticamente idílica. Hablar en esos términos es un auténtico disparate, un auténtico dislate y un insulto al laudioarra después de esta calamitosa, desastrosa legislatura. Además, en el 2014, las arcas municipales han aumentado por dos motivos evidentes, contrastados, también no susceptibles de interpretación alguna. Primero, debido a que parte del IBI, impuesto de bienes inmuebles de carácter municipal, en lugar de recaudarse a finales del año 2013, se ha recaudado a principios del año 2014, aumentando los fondos líquidos de la tesorería, aumentando la tesorería del ayuntamiento. Y dos, debido a que la deuda que tiene el ayuntamiento con el FEPEL, Fondo de Estabilización para las Entidades Locales, se redujo en un 30%, por lo que la provisión en el ejercicio 2014 ha sido de 1.400.000 euros menor. Esto supone una absoluta falta de rigor para gestionar la contabilidad financiera. Repito, una absoluta falta de rigor para gestionar la contabilidad financiera de nuestro ayuntamiento, al contrario de lo que sorprendentemente manifiesta el Ejecutivo Municipal de Bildu. Otros datos también incuestionables y también, y tampoco, sujetos a interpretación de ningún tipo. Uno, si la mayoría de las inversiones no realizadas en el año 2014 se trasladan al año 2015, como así va a ser, las arcas municipales se verán reducidas en aproximadamente 1.700.000 euros. Y dos, a día de hoy, un 40% del ahorro municipal ya está asignado para inversiones que se tenían que haber ejecutado este año pasado. Afirmar, por tanto, que las arcas municipales están saneadas es falso, rotundamente falso. Y además, nos encontramos ante un escenario en el que las inversiones presupuestadas están aún sin ejecutar. En definitiva, ni se ahorra ni se invierte, o se ahorra poco o muy poco y ni se invierte. Esto es impresentable, no nos lo merecemos. Y vuelvo a repetir, son datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto general del ejercicio 2013 y 2014. Son datos objetivos, no se pueden manipular, porque lo que se hace con la contabilidad de este ayuntamiento es manipularla para arrojar cifras más falsas, en definitiva. Y para concluir, a pesar de las más que evidentes dificultades con las que nos hemos encontrado durante esta legislatura, queremos poner en valor, ahora más que nunca, la acción política llevada a cabo durante esta legislatura desde el Partido Nacionalista Vasco de Laudio, desde el Grupo Municipal del Partido Nacionalista Vasco de Laudio, priorizando el interés del laudioarra sobre el interés partidista, priorizando el acuerdo sobre la discrepancia inútil y priorizando el pacto sobre la discusión estéril que no conduce a nada, absolutamente a nada. Permitidme, por último, manifestar que estamos satisfechos, muy satisfechos, de haber posibilitado y garantizado la gobernabilidad y la estabilidad institucional en estos momentos tan complicados y tan difíciles para todos y para todas.